Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Industrial Heads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 149 ya, y les agradecemos a todos por el favor de su atención la semana anterior al inicio de la versión 3.3. Les avisamos que ya gradualmente se van a estar haciendo los cambios necesarios para la transición a esta nueva versión. Inclusive ya, bueno, quienes visitan regularmente el blog en www.electroshockradio.blogspot.com ya se podrán dar cuenta que el sitio ya sufrió algunos cambios en el diseño, también las secciones también ya hubo por ahí, ya se movieron, también está la nueva forma de presentar las entradas de cada uno de los programas, también ya cambió el formato y también gradualmente vamos a ir incluyendo algunas otras cosas que le quitamos al programa, como las noticias y un montón de cosas más. Bueno, recuerden que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharlo en internet en la página www.radiouniversidad.uslp.mx. ahí todos los sábados en punto de las 7 de la noche únicamente, hora del centro de México. Ahí pueden escucharnos, o bien a través del blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde estaremos subiendo el programa entre el lunes y el miércoles. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esté los lunes, y vamos a comenzar ya rápido este nuevo episodio de Electroshock con el clásico de la semana, y corre cargo de los maestros Sex Mars de Pedwell, que esto a propósito del lanzamiento de su nuevo disco, que se titulará The Sun, The Cold and My Underwater Fear, y que estará a la venta a través de Infected Recordings y Metropolis a partir del día 14 de septiembre. Aquí está Ex-Mars de Pedwell, de su álbum de 1996, Drawback. Esto es Maximum Pace. De unos veteranos alemanes pasamos ahora con otros veteranos, pero estos canadienses. Se trata de Skinny Puppy, quienes, como saben, editaron este año su esperadísimo nuevo álbum llamado Handover, mismo que continúa la vena trazada en su antecesor Midmaker del 2007. La banda además lanzó a la venta también un disco en vivo titulado Bootlegged Broken Insolvencies, que estrenamos también aquí en Electroshock, pero toca ahora el turno al segundo corte promocional de Handover. Esto es Ictums con Skinny Puppy. They got nothing. They got nothing. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. We'll be right back. Hace unos segundos, Decoded Feedback con Night Terror, primer sencillo de su flamante nueva producción Disconnect, el sucesor del aclamado Aftermath del 2010, nuevamente sorprendiéndonos estos canadienses quienes ya se han convertido en toda una influencia para las nuevas generaciones electro. Y ahora de Canadá nos brincamos hasta Alemania con una de las bandas más representativas y reconocidas actualmente dentro de los terrenos gótico-industriales y que merece nuestro 3x1 del día de hoy. Me refiero a Oomph, quienes en sus inicios nos sorprendieron con esa extraordinaria mezcla de EBM con rock y que 2 años más tarde se convertiría en la base de lo que sería el New Deutsche Harte, que luego explotaría bandas como Rammstein, Extremo y Icebreaker. Y bueno, después de tanto inclinarse más hacia los sonidos góticos, la banda retomó su camino a partir de Glaube Liebe Tod en el 2006 y repite la fórmula en su más reciente Desvanzins Fete Beute, que está levantando muy buenas críticas. Y aquí está el segundo corte promocional del álbum, este es Zuck Mich, Fin Mich con Oomph, comenzando este 3x1 en Electroshock. Dem Takt-Takt-Takt-Gefühl fühlst du, wie ich mich heute ganz in dir verliere. Durch dich werd ich heute neu, neu, neu geboren, denn das, was ich brauch, find dich, ich, ich in dir. Du bist alles, alles, was mich fesselt. Niemand kennt mich besser. Alles, was ich will, bist du. Und darum such mich, find mich, treib mich weiter. Halt mich, zwing mich, ändere weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Und darum jag mich, fang mich, treib mich weiter. Halt mich, quäl mich, ändere weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Rhythmus bringt mich um, um, um den Schlaf, schlaf nicht ein, mein Schatz, ich will noch mehr von dir. Die Welt dreht sich heute nur, nur, nur für dich. Mach die Augen auf und tanz, tanz, tanz mit mir. Du bist alles, alles, was mich fesselt. Niemand kennt mich besser. Alles, was ich will, bist du. Und darum such mich, find mich, treib mich weiter. Halt mich, zwing mich, immer weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Und darum jag mich, fang mich, treib mich weiter. Halt mich, quäl mich, immer weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Aquí está otro más de sus grandes hits, de otro imprescindible, el álbum Glaube Liebe Tod del 2006. Continuamos este 3x1 de Oomph con Gottistein Popstar. Dios es una estrella del pop. Chequen el video en YouTube. Schuld und führe uns.

start from where I am. You can start from where I am. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del programa de la emisión número 149. Están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también se transmite de manera simultánea en internet a través de la página, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde cada semana pueden escuchar este programa únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas ahí en otras partes donde tengamos algunas diferencias de horario. Recuerden que solamente los sábados, entre semana, pues bueno, pueden disfrutar de la vasta programación que tiene Radio Universidad para todos ustedes. El teléfono en cabina es 826-1347 y un servidor, Luis Cyberhead, sigue aquí con ustedes. Hace un momento lo que escucharon después del corte fue Supernova del álbum Ego del 2001, complementando nuestro 3x1 de la semana a cargo de los alemanes OMF. Y aprovecho para recomendarles ampliamente su nueva producción, nuevamente Des Van Sins Fete Boite, que ya está a la venta, y otro álbum que también ya está a la venta, es el esperadísimo también nuevo disco de otros alemanes. Se trata de Division, quienes tras una realización sublime como lo fue Pop Gefahr en el 2010, nos vuelven a sorprender en esta ocasión con Rockets and Swords. En serio que es increíble que Division, siempre que pensamos que nos ha presentado su mejor álbum, nos sorprende con algo completamente innovador y superior. El primer sencillo elegido para promover el álbum es una de esas deliciosas baladas electrónicas que solo ellos pueden hacer, y se trata de Brotherhood of Men. Aquí está Sin Malo Nuevo de Division. Foreign iPod and some cash. Kid

those words exist at all? Was there science before the sound of your voice? Of your voice. Acabamos de escuchar a los Future Poperos Session 137 con Aftermath de su más reciente álbum Science and Sound. Esta vez han tenido que pasar 3 años para poder escuchar algo nuevo de ellos, y la verdad siempre es un gusto tener en tus manos una nueva producción de estos chavos, quienes a partir de Elemental del 2004 no han hecho otra cosa más que redefinir el concepto de lo que es, o no sabíamos si decir, lo que alguna vez fue la Future Pop en la primera mitad de la década de este 2000. Y bien, cambiamos de género abruptamente para presentarles ahora lo más reciente de Comor Commando. Ya la semana anterior lo estuvimos, lo más nuevo de Icon of Coil, de quienes ya esperamos un nuevo disco. Y pues Comor Commando, como sabemos, en el 2011 editó su debut para Alpha Matrix, titulado Oil, Steel and Rhythm, un disco repleto de machacantes ritmos EBM aderezados con elementos Rhythmic Noise. Y luego de casi un año de haber sido lanzado, este edita el primer EP extraído del álbum, que en realidad es el segundo sencillo, y que hace un año sabíamos que este track debía ser explotado. Ya por ahí lo había incluido en algunos DJ sets y a la gente les gustó mucho. Aquí está Comor Commando con Boom Chica. We'll be right back. escuchando Electroshock versión 3.3. Este episodio 149 con lo más reciente de Shot Tox, uno de los estándares de la escena Rhythmic Noise, gracias a discos como Los Imprescindibles, Lick, Los Dion, Rue, Opsi. Esto fue Eisen Killer 2012, incluido en su nuevo EP que contiene esta nueva versión del clásico del 2002, Cyber Fever. Y hasta aquí llegamos con lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy en Electroshock, no sin antes recordarles que la próxima semana tenemos muchísimo más. También recordarles que la página ya está sufriendo sus primeros cambios, electroshockradio.blogspot.com, para que nos visiten. Ahí van a poder ver ya algunos cambios en la estructura, en el diseño, y muy pronto vamos a estar gradualmente agregando los elementos faltantes, como son las noticias, como lo prometimos, las noticias se van al blog. También lo que son los adelantos los lanzamientos del mes, también gradualmente lo vamos a estar incluyendo dentro del blog y cuando sea posible dentro del programa. Y pues bueno, aparte de eso, un montón de sorpresas que tenemos por ahí preparadas para ustedes. Así es que no se despeguen también de aquí del programa Electroshock, todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Y pues bueno, servidor Cyberhead se despide de todos ustedes. Agradezco el favor de su atención y como siempre, un beso y un saludo para mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, preciosa. Hasta la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas y